Bueno, ahora paso yo a entrevistarte, Yolanda. Entonces, voy a primero a describir la fotografía que me pasaste y es una calle muy madrileña en la que hay un local que tiene una puerta blanca y encima de la puerta hay un letrero que dice peluquería. Al lado, una ventana también de marco blanco que tiene muchas fotos colgando. Al estilo de colgar la ropa con pinzas. Y la fachada en general está. Sí, tiene unos arreglos de líneas de colores, ¿no? Formando como ciertos caminos con colores azul, naranja y amarillo y blanco. Luego, fuera de la calle, hay un par de macetas y están amarradas a unos. ¿Cómo se llama esto? Como unos cestos de madera, Son cajas de unas fruta. cajas de frutas, sí. Bueno, a mí esta foto me genera varias preguntas. Y entonces, la primera es, yo veo una peluquería por el letrero, pero después al lado veo que en la ventana hay un montón de fotos que uno supone que son gente que suele ir allí, ¿no? Y que de alguna manera está como intentando decir que esta peluquería tiene como cierta relación estrecha con el barrio y justamente con estas personas. Es una lectura así muy rápida que yo hago. Me causa curiosidad las macetas y los cestos de fruta. Da la sensación que es como aquí no aparque. Sí, así fue. No, como que aquí no se puede aparcar. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu relación con este lugar? Pues la peluquería que se ve es la peluquería de un muy, muy buen amigo mío que, bueno, pues conocí compartiendo piso y a día de hoy es un vecino y yo podría decir como una de las personas que puedo considerar como familia, ¿no? Mi familia madrileña. Y el espacio de esta peluquería, pues al final es un entorno donde después de salir de este piso que compartíamos con otras dos chicas que también son... Al final somos como una familia, pues se han convertido como un poco en el lugar de reunión, en el lugar de encuentro, en el sitio donde hemos celebrado cumpleaños, donde hemos hecho fiestas, ¿no? Y es como tiene también, incluso donde hemos hecho talleres, proyectos como este, que es un proyecto artístico que se presentó dentro de un festival aquí en Lavapiés, que es el de calle Lavapiés. Y bueno, pues tiene la carga de ser como una segunda casa que está vinculada con muchas memorias y muchas experiencias con compañeros, ¿no? Un poco como la casa del abuelo, ¿no? Un poco. Claro, sí, a ver, yo lo que veía es que efectivamente el local era como una peluquería de gente muy cercana, ¿no? Sí. Y entonces a mí enseguida se me generan muchas preguntas de cómo puede ser ese lugar adentro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tan, digamos, madrileño es? ¿O si tiene algún tipo de parecido, por ejemplo, a lo que pasa con las otras peluquerías que son tipo de esas peluquerías de las repúblicas dominicanas o ese tipo de que generan como mucha fiesta adentro, que hay como mucha relación generalmente, ¿no? No sé si puedes contarnos un poco allí. Sí, lo genial de este espacio es que al final es una peluquería que casi se siente como la casa de este amigo, ¿no? Es decir, que es bastante especial porque no responde para nada a lo que es un modelo de peluquería al uso y que casi se siente como una extensión de la casa, ¿no? Y por eso es un lugar como muy cálido, muy cómodo y sí, muy agradable. Podría decirse que de alguna manera esta peluquería ejerce como funciones de bar. Bueno, de bar yo diría más bien como de lugar de encuentro, sí, o sea, pero de una forma como más íntima entre estos amigos, entre este grupo como muy familiar que se ha generado entre nosotros. Y luego, bueno, una cosa que también tiene una importancia en la historia es la intervención que está fuera, ¿no? Que también tiene que ver con un reencuentro y con una unión así bastante curiosa, ¿no? La cuestión, bueno, es que es una historia un poco larga que intentaré ahí resumir, pero creo que es importante. Porque con este chico, con el dueño de la peluquería, cuando realmente empezamos a tener como una amistad más profunda, sí que también coincidió con otra tercera persona con la que hicimos un equipo, con el que durante unos meses tuvimos como una intensidad de amistad muy, muy, muy, muy buena, ¿no? Y en un momento dado, este chico, se fue de Madrid, se fue a vivir a Budapest. Entonces, entre él y yo surgió una idea un poco loca, divertida, que era de alguna manera, para seguir conectados o para seguir comunicándonos, empezar a hacer intervenciones urbanas jugando con una palabra que era como una broma que teníamos los dos, ¿no? Que era la palabra jola, ¿no? Entonces, la idea era que en cada una de las ciudades empezamos a hacer intervenciones que jugaban con tres códigos de color o con cuatro colores, con este código de color, y que muchas veces escribían o jugaban con formas geométricas, ¿no? Generando formas directamente tejidas en las estructuras de la ciudad. Y la cosa es que el tema fue creciendo hasta el punto que empezamos a aparecer en páginas de arte urbano, una cosa así como muy loca, que al final generó que se nos viniera la idea de presentar un proyecto a este festival, a Calle. Cuando ya nos seleccionaron el proyecto, y fue justo cuando nuestro amigo Remy abría la peluquería, con lo cual pudo entrar, de manera que al final la intervención se hizo en su peluquería, porque es un festival que se plantea como intervenciones artísticas en comercios de lavapiés, y cuando se hizo esto, en realidad era nos reencontrábamos los tres después de un año sin vernos, ¿no? Entonces fue la inauguración de la peluquería, la presentación del proyecto y el reencuentro de los tres, ¿no? Que fue una cosa así como muy, muy cargada de, no sé, de emociones, la verdad. Y las imágenes estas que se veían, sí, es verdad que hay gente que pasó por la peluquería, pero porque todo este tejido que se ve en la puerta lo hicimos en un taller que se hizo allí, ¿no? Por eso habla de los talleres que también hacíamos. Y entonces la gente que pasó, la gente que estuvo tejiendo, tomamos foto de eso y lo pusimos también porque formaba parte del proyecto. Pues muy bonito. Uh-huh. Luego, a mí esta foto también hay otra cosa que me da curiosidad, y es, me gustaría mucho saber cómo es como la sensación general de la calle, ¿no? ¿Cómo es esa calle? Pues la calle, la verdad es que es una calle estrecha, es la calle Doctor Piga, es como estrechita, sí, pero siempre muy agradable, no sé, a mí hay dos calles que siempre en Lavapiés me llega mucho, ¿no? Que en realidad se conectan, que es la calle de la Fe y la calle Doctor Piga, ¿no? Cuando tú llegas de la plaza de Lavapiés, si te metes por la calle de la Fe, tienes una imagen que es la iglesia de San Lorenzo, y justo al lado de la iglesia de San Lorenzo empieza esta calle, que para mí, así como imágenes que yo tengo de lo que es el barrio, de cosas que vinculo también con muchas emociones, es esa imagen, junto con lo que podría ser la plaza ahora de Arturo Barea, ¿no? Esa imagen así de la iglesia, así. Pero es una calle muy agradable, la verdad, sí, sí. Sí, bueno, al final yo pensaba, cuando escogiste esa foto para traerla, que, claro, o era tu peluquería, o que esto que estaba aquí afuera, la intervención, tenía que ver contigo directamente. Sí. Y que al final, por eso era como importante, ¿no? Porque supongo que parte de tu tiempo en general tendrá que ver con temas artísticos. Uh-huh. Y pues bueno, o sea, es como lo que podía yo obtener de esta imagen, que es verdad que de entrada me parecía como algo muy sencillo, pero empiezo uno a intentar comprender lo que está pasando y es muchísima la información que se obtiene. Luego, una cosa que me parece curiosa es que a la entrada hay un cartel, una alfombra de que tiene la sigla de la cerveza esta. Sí, porque eso era el día de, o sea, la inauguración del festival, y durante los días del festival los negocios que participaban en este, bueno, pues en las intervenciones estaban marcados, ¿no? con estas alfombras. Y luego, bueno, que mencionabas antes esto de las cajas, ¿no? Que estaban ahí puestas como para no aparcar, fue también, bueno, que estuvimos todo el día ahí haciendo casi guardia, ¿no? Para que no se aparcara ningún coche, porque el problema que tiene esta peluquería es que sí que los coches se aparcan y hay muy poquito espacio ahí, ¿no? Y que teníamos mucho interés en que se pudiera ver con la distancia y demás. Así que estuvimos haciendo guardia y luego pues ya sacando las cajas, que esto nos lo montamos nosotros para que nadie aparcara. Bueno, no había dado tiempo a pedir el permiso. Bueno, pues nada, yo creo que, o sea, al final estoy contento porque creo que es una lectura más o menos adecuada de tu foto. Uh-huh. Y bueno, y es interesante saber eso, ¿no? Que allá adentro pues hay como un mundo mucho, mucho más allá de una simple peluquería. Uh-huh. Pues yo no tengo más que decir. Antes de... Bueno, lo primero, las gracias a los dos. Y antes de que os levantéis, nos gustaría que compartierais con nosotros qué impresión os lleváis de la historia que os ha contado el otro. Tras haber escrito vosotros un cuento, una historia a partir de la foto y tras haber hecho la entrevista, ¿qué impresión o qué os ha llamado más la atención? ¿De la historia? Sí. Pues a mí... El pensar también la fuerza que tiene, bueno, pues el vínculo con estas memorias de pequeño, no sé qué decir, es que no sé, me quedo con muchas impresiones, así, no sé, Ricardo, no sé, te dejo aquí un poco, tiro la pelota a tu tejado, yo pienso un poquito. Pues a mí lo que me gusta de esto es que... me parece como ver un pequeño ejemplo de cómo el arraigo se empieza como a construir como los nidos, ¿no? Es como que arranca de un pequeño lugar, de una esquina o un amigo de una peluquería. Y a partir de ahí pues va creciendo, ¿no? Va aumentando y quizá ya es también el señor del bar del otro lado, los que vienen a la peluquería y estamos charlando. Entonces como la comunidad o sea, en general las sociedades, los lugares, las comunidades en los cuales uno llega, empieza uno a anidar ese arraigo desde un pequeño lugar y desde ahí se va expandiendo, ¿no? Va creciendo. Eso me parece interesante, ¿no? Es como un pequeño ejemplo de eso, de tu proceso aquí en este barrio. Yolanda, ¿te ha dado tiempo a pensar? Me ha dado tiempo a pensar. Bueno, una idea, no tienes ahí. Una gran argumentación. No, simplemente la importancia que también tiene para saber quién eres tú, ¿no? El lugar de donde vienes. Y este punto es que yo también pienso mucho en esta cuestión de los abuelos, ¿no? Como con lo que yo me estaba quedando era como procesos que compartimos a la hora de generar arraigo o esta importancia de las fotografías, este proceso que comentabas tú, ¿no? De recoger las fotos, ¿no? De hacer esta clase y en definitiva la importancia que tienen las raíces, ¿no? Para saber quién eres, ¿no? No sé, o sea, es que estoy así como un poco dispersa y divagando. Pues no se ha notado mucho, mira, Yolanda, yo te veo bastante centrada, ¿ah, verdad? ¿Sí? Pues ala. Y además con tiempo para llegar a tu reunión. Vale. Muy bien, pues muchas gracias a los dos y damos paso a unos minutos musicales, o segundos más bien musicales, para dar tiempo a la siguiente pareja a prepararse.